Me haces creer que ser para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Me hace sentir muy dentro de mí, que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me hace reír de placer, cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien, y que conmigo siempre estás. Aprender.